pero o de los profetas, pero del Señor Jesucristo no podemos dudar, porque Él dijo y yo lo creo, es palabra suya. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero abrir la Santa Escritura allá en el Evangelio según el evangelista Mateo. Quiero leer un poquito de Escritura en el capítulo 24, del verso 36 hasta el verso 44. Los textos áureos son el 40 al 44. Dice la Escritura para la gloria de nuestro Padre, Hijo y Espíritu Santo de la siguiente manera: pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre, dijo el Señor Jesús. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán, oiga con atención, dos en el campo. El uno será tomado, mejor dicho, arrebatado, y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino. La una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiera a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Padre, estoy en tus manos. Sea usted, Señor, el que dirija mis palabras. Sea usted el cual, Señor, dirija esta escritura, este pensamiento, Señor, estos minutos, y que sea usted el cual toque los corazones, Padre mío, hasta allá donde se encuentre nuestro amigo, la amiga, la señorita, el jovencito, el niño, quien sea que usted quiera tocar, Padre, en esta hermosa hora. Creemos que usted salva, que usted sana, Padre. Si hay alguien que necesita sanidad, ponga su mano de sanidad, especialmente el alma, Señor, que usted pueda salvar, sanarlo. Oh, en el nombre de Jesús le pido, Señor. Amén y amén. Mis amados hermanos, estamos viviendo tiempos cruciales, tiempos proféticos. Si hace 2000 años que se escribieron estas escrituras, quizá cuando el Señor Jesucristo les predicaba a aquellas multitudes, quizás ellos no lograban entender lo que Cristo Jesús les estaba diciendo. Gran privilegio tuvieron de escuchar de sus labios estas escrituras. Pero ¿cómo está escrito esta palabra? Cada mañana es viva y es eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Aleluya. Esta escritura es nueva hasta el día de hoy. Que usted lo escucha, mi amado amigo, mi amado hermano. y quizás no podían entender lo que Cristo Jesús les estaba diciendo. Ahora sí lo estamos entendiendo. A pesar de que han habido tantas guerras y rumores de guerras, ha pasado cerca de nuestros tiempos la Primera y Segunda Guerra Mundial. Pero ahora que nos acercamos a los tiempos más proféticos y ya estamos. Yo predicaba en toda lamentada pandemia de que esa pandemia era en otra radio predicaba que esa pandemia era el inicio de la Tercera Guerra Mundial. Si nos vamos más atrás, podemos entender que desde que Putin, el gobernante de Rusia, tomó aquella pequeña isla a Ucrania, en el 2014 podemos entender de que ya la Tercera Guerra Mundial comenzó, pero en la pandemia esto se hizo mundial. Fue química, aunque lo duden, y yo seguiré predicando. Y ahora estamos entendiendo que los tiempos están más cruciales que nunca. Estamos viendo la crudeza. Amado hermano y amigo, todo esto sucede porque la profecía se tiene que cumplir. Porque la dijo Dios el Padre a través de su Hijo Jesucristo. Porque todo lo que nuestro Señor Jesucristo predicó, todo lo que Él dijo y lo que se escribió de Él, y mucho dijo Juan, que no existirían los libros en el mundo si se hubiese escrito todo lo que Él dijo e hizo. ¡Oh, aleluya! Quiero decirte que lo dijo nuestro Señor Jesucristo porque Él hablaba directamente, porque el Padre estaba en Él y Él en el Padre, y el Espíritu Santo estaba en Él y el Espíritu Santo, aleluya, está con nosotros. Cristo dijo, aleluya, me voy, pero no los dejaré huérfanos. Enviaré al Consolador, el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conocen. Pero vosotros, les digo a sus discípulos, le conocéis porque está con vosotros y estará en vosotros. Aleluya. Y vemos que Él dijo en el verso 36, pero del día ni la hora nadie lo sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino solo el Padre Celestial sabe el día y la hora cuando Cristo regrese. Número uno, a arrebatar a su iglesia. Número dos, vendrán a cumplirse la última semana que le resta a las 70 semanas que ya ha cumplido el pueblo de Israel conforme a la profecía de Daniel el profeta. Nadie sabe el día ni la hora, pero Él dijo bien claro y dejó estas señales, más como en los días de Noé. Si usted y yo pensamos cómo eran los días de Noé, eran los días tan terribles. Terribles que dice la Escritura que era tan fuerte el pecado, la maldad. Y Cristo añadió que también serían como en los días de Sodoma y de Gomorra en otra escritura. Y si vemos todos esos tiempos como en los días de Noé, eran tan terrible la situación que creo que ahora sobrepasa la situación de tanto pecado, tanta mundanalidad, tanta maldad en el ser humano. Dice la Escritura allá en Génesis: mi alma te alaba, Jesús. Capítulo 6. Que a Jesucristo, que a Dios le dolió en su corazón haber hecho al hombre que había creado a su imagen y a su semejanza. ¡Qué tremendo fue el dolor que tuvo nuestro Padre Celestial al ver tanto pecado! El hombre se había volcado a la iniquidad y ahora está peor que esos tiempos. ¡Oh! Y en otra escritura mencionó que sería también como Sodoma y como Gomorra. Aunque los críticos hijos del diablo no quieran reconocer que existió Sodoma y Gomorra y levanten tanta mentira, Sodoma y Gomorra existió y está en el centro donde era el Mar Muerto. Por eso no pueden encontrar nada. Oh, pero yo quiero decirte que estamos peor que Sodoma y Gomorra. Y si Dios destruyó a esas dos ciudades, imagínese lo que viene sobre el mundo entero. Verso 38 dijo: y así sería, termino el verso 37, así será la venida del Hijo del Hombre. Y el 38 dice: porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. Y usted se da cuenta ahora, qué terrible, casándose el mismo hombre con otro hombre y una mujer con otra mujer. Y están casándose también ya bestias con ser humanos. Humanos con bestias. Allí no se sabe cuál de los dos es la bestia. Si el animal o el de dos patas. Si el de cuatro patas o el de dos patas. Pero son bestias los dos. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiéndose, casándose y dándose en casamiento hasta el día en que no entró en el arca. Y no entendieron, dice el 39, hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Se los llevó la muerte. No quedó nada. Así será la venida del Hijo del Hombre. Note. Se los llevó a todos. Aleluya. Y Cristo viene a llevarse a su iglesia nada más. A llevarse a su pueblo. A su iglesia escogida. La que compró con su sangre preciosa allá en el madero. En la cruz. Allá en el Gólgota. Cuando dijo: consumado es. Bendito sea su nombre. Yo te animo, amigo, amiga, a buscar a Dios. Mi amado hermano, hoy más que nunca. Dice la palabra del Señor en el verso 40. Entonces dice, aquí tocamos otra vez el texto importante, la palabra, la frase importante que iniciamos las dos semanas pasadas. Entonces estarán dos en el campo. Note, dos. El uno será tomado y el otro será dejado. ¿Por qué dice dos? Dos. Porque Dios conoce que aquí en este universo hay dos tipos de seres humanos. Dos. Un tipo de ser humano que Cristo lo compró con su sangre preciosa, pagó con él allá en la cruz, derramó su sangre para salvarlo. Y Juan dice que a los suyos vino, mas los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Ese grupo número uno es el que Cristo redimió con su sangre, y es un pueblo lleno de la presencia del Espíritu Santo, lleno del poder de Dios, lleno de la unción, aleluya, que está, aleluya, enamorado de Cristo como la novia cuando está enamorada del novio, y está aquella novia y aquel novio, aleluya, aquella novia y aquel novio enamorados, y esa novia que es ese grupito que Cristo compró, y estamos enamorados las 24 horas del día, nos acostamos a dormir, pero estamos soñando, oh, que Cristo viene. He tenido, le decía la semana pasada, más de 3 visiones cuando Cristo viene a arrebatar a su iglesia. El otro segundo grupo son aquellos que fueron creados a la imagen de Dios, pero el padre de ellos es el diablo. Y el padre del grupo número 1 son aquellos que amamos a Jesús de todo corazón. Ese otro, número 2, ese segundo grupo, a él no le importa lo que es Dios, igual que a Caín. Caín se puso al tú por el tú con Dios, y así se coloca este segundo grupo. No le interesan las cosas de Dios, son borrachos, adúlteros, mujeriegos, quebrantan toda la ley de Dios. A ellos no les importa nada. Es más, dicen que Dios no existe. Hoy en día le dicen ateos, pero la Santa Escritura no les llama ateos, les llama necios, porque dice el necio en su corazón, no hay Dios. Gente cabezona. Pero Cristo te ama. Si hoy le entregas tu vida a Cristo, hoy, en el momento que le pides perdón a Jesucristo, Él te perdona. Y comenzarás y entrarás al nuevo redil del grupo número 1. Luego vuelve a decir, 41, 2 mujeres estarán moliendo en un molino. Otra vez, el número 2. La una será tomada, o sea, llevada al cielo, arrebatada. Y la otra será dejada. Yo sé que usted quiere irse con el Señor, pero triste y lamentablemente, la Santa Escritura es tan real y tan fiel, dice que cosa inmunda no puede entrar al reino de los cielos. Pero si usted deja la inmundicia, Cristo se lo lleva. Si hoy, después de este momento, Cristo viene, aleluya, y se entrega a Jesucristo, Cristo, aleluya, se lo llevará o se la llevará. Y hay en el 42 algo tan especial que dice, velad pues. ¿Qué es velar? Velar quiere decir estar despierto en nuestro espíritu. Aunque muchas veces tenemos que estar dormidos cada noche unas cuantas horas, pero nos levantamos, aleluya, doblando nuestras rodillas y diciéndole gracias, Señor. Y estamos siempre enamorados, velando, y aunque estemos dormidos, estamos velando, nuestro espíritu está velando, aleluya, siempre las cosas celestiales. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hermano, yo tuve una visión muy tremenda en una ocasión, no podía dormir toda la noche. Mi esposa y yo estábamos orando y clamando a Dios toda la noche casi. Y al último yo, como a eso de las quizás 4 o 5 de la madrugada, quise pegar mis ojos, pero no pude porque escuché una voz como de trompeta. Se menciona el día de hoy, la Santa Escritura de no revisada dice que era sonido de un cuerno, pero yo no escuché ni sonido de cuerno ni de trompeta. Aquella era así como un sonido de un cuerno, pero era como la voz de un anciano, como Daniel lo dice. Aquella voz era tan fuerte y tan potente